that countries monitor flu activity. Es fundamental que los países controlen la actividad de la influenza, restauren y refuercen la vigilancia de rutina para incluir ambos virus y que promuevan la vacunación para los grupos en riesgo. Esto es aún más importante este año, ya que necesitamos evitar que nuestros hospitales y el personal de salud que ya tienen que lidiar con COVID-19 se vean aún más abrumados. Y ahora vamos a África, porque a la OMS, al Fondo de la ONU para la Infancia, les preocupan los cierres prolongados de las escuelas para proteger a los estudiantes del COVID-19 y han instado a los gobiernos a promover la reapertura segura. Una encuesta en 39 países del África subsahariana encontró que las escuelas están completamente abiertas en solo 6 países, cerradas en 14 y parcialmente abiertas en otros 19. Las agencias advierten que el impacto de la interrupción prolongada de la educación es significativo y puede llevar a la mala nutrición, al estrés, a una mayor exposición a la violencia y a la explotación, a más embarazos infantiles y a desafíos generales en el desarrollo mental de los niños debido a la interacción reducida relacionada con los cierres escolares. En el África subsahariana, solo una cuarta parte de las escuelas cuenta con servicios básicos de higiene, el 44% tiene agua potable básica y el 47% servicios básicos de saneamiento. La OMS, UNICEF y la Cruz Roja han publicado una guía sobre la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas y enfatizan que existen soluciones rápidas para lavarse las manos, como un balde de agua limpia y un jabón. El gobierno de Chile no debe priorizar las plantaciones de aguacate y la producción de electricidad antes que los derechos a la salud y el agua de su pueblo, y las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades, apuntó un experto en derechos humanos de la ONU este jueves. Leo Heller, relator especial sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, se refirió específicamente al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de la capital, Santiago, que genera electricidad mediante el desvío de 3 tributarios principales del río Maipo, así como al negocio de aguacate en la provincia de Valparaíso, al norte de Santiago. Estos 2 proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al gobierno de Chile que aclare estas 2 cuestiones. Chile es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo. Debido a la escasez extrema de agua, el gobierno declaró el año pasado el estado de emergencia en Petorca, donde un aguacatero consume 3 veces más agua que la cuota reservada para los residentes, y la provincia sufre desde el año pasado una escasez extrema de líquido vital. Desde 2016 se han destinado para los residentes 50 litros diarios por persona. El agua es abastecida por medio de camiones cisterna no certificados que en ocasiones han sido tan insalubres que han causado casos de diarrea infantil. Esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales y menos durante una pandemia, subrayó Heller. Las islas y las naciones costeras enfrentan una amenaza existencial y de desarrollo por la contaminación proveniente de los barcos que ponen en peligro sus vulnerables ecosistemas marinos y economías oceánicas, y se necesita un régimen jurídico internacional eficaz para abordar este problema, señaló la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Los expertos explicaron en un comunicado que el derrame de petróleo de un buque de carga japonés en las costas de Mauricio es una crisis medioambiental muy preocupante, además de que constituye solo una muestra de cómo las embarcaciones pueden contaminar y afectar los ecosistemas y medios de vida de los habitantes isleños. Los mares y su uso se rigen por varios convenios internacionales, pero algunos no están ratificados por todos los países que podrían beneficiarse y otros no han entrado en vigor. Esto crea aguas turbias cuando ocurren derrames de petróleo, ya que no todas las partes tienen la misma responsabilidad y recurso de compensación, dependiendo de qué tipo de barcos son responsables de la contaminación y si los países involucrados se han adherido a los convenios existentes. Hay una gran necesidad de participación universal en el marco legal internacional existente, donde todas las naciones son parte de los acuerdos, de modo que cuando ocurran incidentes como el de Mauricio, los países estén protegidos, explica la UNCTAD en un comunicado. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 15 grados con cielo despejado. Mañana, Estará despejado también con 14 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Para el domingo se espera también una jornada con cielo despejado con 14 grados de máxima y 8 grados de mínima. El lunes estará nublado el cielo con 14 grados de máxima, 10 de mínima. El martes nublado y además con algunas precipitaciones. 14 grados será la máxima y 12 grados la mínima. El miércoles próximo estará nublado con 13 grados de máxima y 5 de mínima. Y el jueves volverá a estar despejado el cielo con 12 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. En La Plata la máxima hoy estará en 14 grados con cielo despejado. Despejado mañana también con 14 grados de máxima, 8 de mínima. Despejado el domingo con 17 grados de máxima y 10 de mínima. El lunes nublado con 19 grados de máxima y 12 grados de mínima. El martes nublado también con 21 grados de máxima, 14 grados de mínima. El miércoles estará nublado con algunas precipitaciones, 18 grados la máxima, 9 la mínima. Y el jueves despejado con 13 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Seguimos avanzando con este pronóstico largo, ¿no? A una semana. En San Juan, hoy, la máxima estará en 18 grados, cielo despejado. Mañana despejado con 21 grados de máxima y 4 de mínima. El domingo despejado con 23 grados de máxima, 5 grados de mínima. El lunes despejado con 29 grados de máxima y 7 de mínima. El martes nublado, 16 grados la máxima, 6 la mínima. El miércoles despejado, 11 grados la máxima, 3 grados la mínima. Y el jueves despejado con 16 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima hoy estará en 16 grados, con cielo despejado. Mañana despejado también con 18 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo despejado, 21 grados la máxima, 6 la mínima. El lunes, algo nublado, 26 grados de máxima y 12 grados de mínima. El martes, nublado, 30 grados la máxima, 14 grados la mínima. El miércoles, también nublado, con 13 grados de máxima y 8 de mínima. Caída importante, ¿eh? en la temperatura de un día para el otro, de 30 a 13. Y el día jueves estará despejado, con 15 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Dejamos Rosario y vamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 15 grados, con cielo despejado. Mañana estará nublado, con 17 grados de máxima y 1 grado de mínima. El domingo algo nublado, 22 grados de máxima, 2 grados de mínima. El lunes, ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 8 la mínima. El martes, también ligeramente nublado, 34 grados la máxima, 14 grados la mínima. Y seguirá ligeramente nublado el miércoles, con 20 grados de máxima, 6 grados de mínima. El jueves estará algo nublado el tiempo, con 17 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy ascenderá a 20 grados, con cielo despejado. Mañana despejado con 21 grados de máxima y 6 de mínima. El domingo algo nublado, 21 grados de máxima, 7 de mínima. El lunes algo nublado, 18 grados la máxima, 9 la mínima. El martes nublado, 10 grados de máxima y 5 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado, 9 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el jueves, despejado, 12 grados la máxima, 2 grados la temperatura mínima. Dejamos Neuquén y nos vamos a Córdoba, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 18 grados, cielo despejado. Mañana despejado con 19 grados de máxima, 5 grados de mínima. El domingo 22 grados de máxima, 7 de mínima, despejado, al igual que el lunes, despejado con 27 grados de máxima y 10 grados de mínima. El martes algo nublado, 28 grados la máxima, 9 grados la mínima. El miércoles parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 7 de mínima. Y el jueves estará despejado el cielo con 15 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. De Córdoba saltamos a Bahía Blanca. Allí en Bahía Blanca hoy habrá cielo despejado con 18 grados de temperatura máxima. Mañana despejado con 18 grados de máxima otra vez, 9 de mínima. El domingo despejado con 18 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 20 grados la máxima, 11 la mínima. El martes nublado con algunas precipitaciones, 13 grados será la máxima, 8 grados la mínima. El miércoles parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 4 grados la mínima. Y el jueves despejado con 13 grados de máxima y 4 grados de mínima. Seguimos avanzando con este pronóstico extendido. Ahora en Mendoza, hoy la máxima estará en 13 grados con cielo despejado. Mañana despejado con 16 grados de máxima y 3 de mínima. El domingo despejado con 17 grados de máxima, 4 grados de mínima. El lunes seguirá el buen tiempo y con aumento gradual de la temperatura. Cielo despejado con 22 grados de máxima, 8 grados de mínima. El martes parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 5 la mínima. El miércoles despejado con 8 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el jueves despejado con 12 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Cerramos este tramo de pronósticos en Buenos Aires. Hoy con 14 grados de máxima, el cielo estará despejado. Mañana también 14 grados de máxima y también seguirá despejado con 9 grados de temperatura mínima. El domingo despejado, 16 grados de máxima, 11 grados de mínima. El lunes parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 13 grados de mínima. El martes buena temperatura, 21 grados de máxima, 15 será la mínima, parcialmente nublado. El miércoles estará nublado con algunas precipitaciones, 18 grados de máxima, 11 grados de mínima. Y el jueves despejado con 12 grados de temperatura máxima y 8 grados de mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Alberto Fernández, junto al CEO de AstraZeneca, que la vacuna contra el coronavirus se produzca sin fines de lucro. Es cumplir un sueño. El jefe de Estado destacó que en la Argentina hay un caudal científico muy importante que no siempre fue bien tratado desde el Estado y subrayó que el futuro de la sociedad está en el desarrollo de la ciencia y tecnología. El Banco Mundial prevé que el coronavirus dejará a 100 millones de personas en la pobreza extrema. La institución actualizó a la suba su previsión y alertó que si la pandemia se prolonga, la cifra podría aumentar. coronavirus en la ciudad detuvieron a más de 2.700 personas y notificaron a casi 40.000 por violar la cuarentena. Hay desplegados controles en accesos a la ciudad, puntos internos dinámicos, centros de transbordo, corredores del metrobús, estaciones de subte habilitadas y líneas de colectivos. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.